We're gonna smoke the ganja. I read the word of God, you know? Oh! Watch it out! Oh, yeah! Dame volumen! Reggae roots! Mercy! Para el mundo! Watch it, watch it. Tell me now, funky. Listen up! Sabes muy bien que muchas veces cuando tenemos problemas terminamos fumando, soñando, ay, ay, ay. Y sabes también que muchas veces cuando queremos gozar terminamos oliendo, sufriendo, otra vez. Cocaína, cocaína. Tonterías que nunca nos pueden llenar. Todo no es la forma de nadie poder olvidar. Oye, y todos buscan la forma de cómo encontrar la manera de ser feliz. Necesitamos del amor que nos da en su corazón. Necesitamos de. Solamente debemos pedir en el nombre del Señor. Necesitamos de. Yo necesito hablar con Él para poder tener perdón. Necesitamos de. Es el único camino para tener la salvación. Gracias, Señor Todopoderoso, que estás en el cielo. Oh, sí, gracias, Señor. Sí, gracias, Dios. Gracias. Muchachos, van a salir para PC. Sí, ¿qué va a salir para PC? GTA V en noviembre. Sí, alabado seas el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Has escuchado esta peglada de este gamer, o viejo gamer, o como sea. Bueno, bienvenidos a Fuck You Net, amigos, bienvenidos. Hoy va a ser un poco sobre, voy a hablar sobre sus últimos, no sé, como 15, 20 juegos que tengo en la PC. Que en estos días me digné un poco a jugar, porque hace rato que no jugaba. Y, perdón, me pongo más cómodo. Ahora sí, estamos cómodos. A ver, primero que esta gran noticia que le digo recién, por eso viene el tema que puse, ¿no? Que es buen tema, por cierto, es una banda argentina, media así, funky. Me gustó, por ser tema religioso, está bueno. Tendré que poner esos temas en la iglesia para que vayamos más con más ganas, porque la verdad, está bueno el tema. Me gustó. ¿Qué le iba a decir? Sí, que es, aparentemente se bueno, Rockstar no confirma una mierda, pero Amazon dice que va a salir la versión para PC el 22 de noviembre o algo así. Y no sé qué otro lado también estaba confirmado, que estaba la preventa, así que no sería nada raro, porque siempre salió, bueno, el GTA 4 pasó algo parecido, salió un poco antes para COSU y para PlayStation 3 y Xbox, y después salió para PC. Serían muy, muy hijos de su mala madre, hijos de su puta madre, si no saca una versión para PC. Siendo que el juego es, estuve viendo un par de videos y la verdad es, creo que, no sé, va a haber, si ya sale en noviembre, como dicen, a fin de noviembre lo van a piratear enseguida. Obvio que no lo pienso comprar, obvio, porque la verdad las cosas no están para comprar. Pero bueno, hasta lo pensaría, quizás hasta lo pensaría comprarlo. Si está tan bueno como se ve, o sea, si le mejoran. El juego está muy bueno, pero tiene que mejorar la calidad, que sea 1080p, pero full textura, como hicieron con el 4, la textura de la puta madre, mejores gráficos, todo. Entonces, si es algo así y está bien optimizado, que no anda como el culo, o sea, si es algo como las consolas, que por ser que dentro de todo se ve muy parecido al GTA 4, o sea, no. Perdió tanta calidad, por lo que vi en videos, no lo vi realmente en persona. Aparentemente está un poco mejor. Así que esperemos que en PC se ponga las pilas y lo optimice. Entonces, bueno, eso es una gran noticia del GTA 4, que es uno de GTA 4, GTA 5, perdón, que es uno de mis juegos. O sea, creo todo el mundo dice que es el mejor GTA que salió, así que veremos. Hasta ahora, a muchos no les sé que el GTA 4 no le gustó, pero a mí me pareció excelente. O sea, era medio choto el tema del manejo, eso siempre me rompió las bolas, que era demasiado choto para manejarlas. La verdad, era muy malo el sistema de manejo. Por lo demás es excelente. Era un punto que, bueno, no se le puede tampoco decir tanto, porque era hasta a veces en algunas cosas mejor que otros juegos de carreras, el manejo. Pero no era lo que se esperaría, ¿no? Espero que en este haya mejorado eso, porque la verdad en el anterior era, me faltaba. Por lo demás estaba excelente. Me faltaba un poco más de calidad, por así decirlo, pero... Es más, me jugué la expansión, la balada del Gay Tony y del Last, ¿cómo era el otro? Del Last Dimension, algo así, creo que tener. Que el pack que vino los dos juntos, bueno, que había salido para PlayStation, que no sé cómo fue. Las dos expansiones que hicieron, que era como otro GTA, en realidad, pero bastante bueno. Lo terminé casi todo, casi el 90%. Creo que terminé el de los motoqueros y el otro, el galá del Gay Tony, no lo terminé todo. Pero bueno, todavía lo tengo instalado ahí. Salvado, lo sabe Game, algún día le podría terminarlo. Porque ahora está bastante, bastante bueno. Después, otros juegos que tengo, miren, tengo un montón de juegos que los esperé un montón y la verdad, casi algunos ni los jugué, voy a ser sincero, y a otros que sí. Uno de los juegos que esperaba mucho que salía para PC, que pensé que no iba a salir, que era se van a reír, pero no. Es el Mortal Kombat Complete Edition, que es el último que salió ese que tenía las X-Ray. Qué buena versión de Mortal Kombat. O sea, qué fanático de Mortal Kombat que jugó en los arcades, en los fichines, como dicen las recreativas, como dicen también afuera. Y yo me acuerdo acá cuando iba yo a la recreativa, tenían una que era pantalla, no sé, sería unas 29 pulgadas, creo que más grande era. Pero de tubo, imagínense, hace muchos años atrás, ¿no? Cuando recién se había estrenado Mortal Kombat. Yo iba al colegio, así que todavía me acuerdo. Y todavía me acuerdo que había un pendejito ahí que tenía, creo que tenía 5 o 6 años, pendejo de mierda. Nos rompía el culo a todo, hijo de su madre. Qué pendejo de mierda. Todavía me da ganas de agarrarlo y pegarle un cachetazo. La verdad, cómo jugaba ese pendejo era increíble. Ese chico cómo jugaba. Jugábamos uno contra otro y no daba una paliza. Pero no daba una paliza todo. Y yo, que era mamá, yo creo que tenía 10 años. No, bueno, tanto. Sí, 10. No, más, estaba en la secundaria. Así que unos 16 años, por ahí. Y había otro que era más grande, que es Gamer, y el pendejo los barría todos. La verdad, un crack, el pendejito ese es un crack. Se querían matar todos porque a todos los hacía mierda. Y encima con una tranquilidad, pero como si nada. Ni me acuerdo que estaba el Mortal Kombat, y cuando yo había jugado al 1, que era sangriento, y cuando salió el 2, decía, wow, qué gráficos, que los escenarios del fondo, ¿no? Era alucinante para esa época, ¿no? Como ahora un GTA V, no sé. En ese sentido de ir algo. Y más también. En esa época, la que tienes en tu casa era un Family. Con suerte que tenía plata. No existía ni el Sega, no existía nada. Entonces, era algo, pero. Imposible que eso lo tenía un día en casa. Es más, hoy en día lo tengo en el mame. Y lo juego en el SD. Y la verdad, que qué buen juego. Era excelente. Y el Mortal Kombat nuevo que hicieron, que se había salido hace muy poquito. Ahora un par de meses creo salió para PlayStation, para PC, para Xbox, ahora salió para PC. La verdad, excelente. Qué buen tributo que le hicieron a todos los Mortal Kombat. Por la verdad, están muchos de los escenarios viejos, del Mortal Kombat 2, del 1. Y la verdad, lo mejoraron muchísimo. La verdad, muy, muy, muy bueno. El que es medio fanático de Mortal Kombat, como soy yo, la verdad, es muy buen tributo al original Mortal Kombat, ¿no? Porque los anteriores que sacaron eran una mierda. Del Mortal Kombat 3 para arriba eran toda una mierda. Este fue el único que estuvo más o menos copado, la verdad, que se tomaron el laburo hacia algo como tiene que ser, ¿no? Como se merecía Mortal Kombat. Así que ese lo terminé todo de vuelta, obvio. Que es un juego que me encanta. La verdad, muy bueno. Después, otro que esperaba con super ansias, pero super ansias, porque el primero que salió, hace en el 2004, 2006, por ahí no me acuerdo, que es el Race Grit de Codemaster, qué juego que era ese, ya lo tengo, qué buen juego simulación, por Dios. A muchos yo sé que no les gusta cómo se maneja, porque son unas nenazas, como dicen en España, unas nenazas, son unos mariquitas que no saben manejar de verdad. Yo lo manejaba de adentro, sentado en la posición de volante, que no. Hay una opción que tiene el juego que no puedes elegir otra cámara, que es tipo simulador. Qué buen juego. Y hoy en día que tengo auto, más o menos, y la verdad, es lo más parecido. Y eso que yo lo jugaba con Justin, ¿eh? En su época al principio jugaba con teclado, que era más complicado todavía, pero con Justin es una. Es de lo que debe ser jugar ese juego con volante. Qué buen juego. La física, la parte de que se rompen, el realismo, la repetición, las cámaras, bueno, muchos lo han jugado. Excelente. Y ahora salió el Creed 2. Yo digo, lo van a cagar. Porque Codemaster había sacado, a más del Grit, había sacado el Dirt. El 1 estaba muy, muy bueno, pero era para su época pesado. O sea, no había máquinas que anduvieran. Hasta más, cuando salió el Dirt 2, que es lo mismo que el Grit. O sea, el Dirt era todo rally, todo ese tipo, arenero, todo ese tipo de cosas, ¿no? Camionetas en el 4x4, no era más carrera, era más tipo aventura. O sea, aventura en sentido de rally y todo eso, ¿no? Que a mí me encanta, a mí me gusta mucho más que el Fórmula 1, sinceramente, este tipo. Me gusta rally y todo lo que es muscle car me gusta más que Fórmula 1. Fórmula 1 me parece muy, muy artificial, la verdad. No me gusta. Entonces, cuando había salido el primero, el Dirt 1 era muy, muy bueno, pero ya estaba, no sé si mal optimizado, o, bueno, para su época, pasa que era tanto lo que le pusieron la física, era excelente. De ahí salió, con ese motor, pues sacaron el Grit, ¿no? Mejorándolo muchísimo, sacaron el Grit. Después salió el Dirt 2, que fue más liviano que el 1, o sea, andaba mucho más rápido, estaba más optimizado, y era impresionante. Hoy en día sigue siendo, para mí, el mejor Dirt de rally, juego de rally que existe hasta hoy en día. No hay ninguno que lo supere. Salió el Dirt 3, salió el Dirt Shadow, no sé qué poronga. Es una mierda, cambiaron todo lo que es el juego, era horrible. O sea, la verdad, la cagaron mal. Juegos de mierda, así nomás. O sea, tiene la física, tiene todo lo que quiere, pero perdió el misticismo ese que tenía el Dirt 1 y el Dirt 2 y el Grit 1, ¿no? Y ya cuando hicieron el Grit 2, vi los gráficos, estaban, sí, estaban lindos, pero digo, esto lo van a cagar, van a hacer otra mierda, no, ojalá que hagan algo bueno. Me tuve que arrepentir, fue, no sé si decir mejor que el 1, porque es muy, muy parecido al 1. Lo único que sí me rompió soberanamente las pelotas, eso por todos los maricones que no lo podían manejar de adentro. Le sacaron la cámara que se ve dentro del volante, o sea, delante que se ve el habitáculo. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué bronca me dio eso! ¿Cómo le van a sacar a ese juego que era lo mejor que tenía? Ver de adentro todo el simulacro, ver el tablero, todo el... Nah. ¿Cómo me pueden sacar eso? La verdad, esa parte me decepcionó, sinceramente. Pero después lo demás, gráficamente los autos, el escenario, todo eso está muy bueno. Las físicas se siguen manteniendo y la mejoran un poco. No sé, está muy bueno, la verdad es muy, comparado con lo que hicieron con los otros Dirt, el Dirt 3 y el Dirt Shadow, no sé qué, está bien, es muy buen juego, pero me sigo quedando con el primero, o sea, no tiene la textura que tiene, porque yo lo pongo al máximo, todo el máximo, y es muy parecido gráficamente al otro, pasa que el otro tiene mejores texturas, entonces parece que se mira mejor. Y los escenarios están un poquito mejor, pero por ser la diferencia de año que tiene un juego al otro, la verdad es como el Dirt 1, me sigue gustando más. ¿Qué más? A ver qué otro juego estuve jugando, me estuve mirando porque ya hay muchos que ni me acuerdo. El Crisis 3, bueno, el Crisis 1, todos lo conocerán, juegazo, consumía, el, no sé, hardware habido por haber, 15 placas de video, 16 core, 48 GB de RAM, refrigerada con nitrógeno líquido y así todo, tironeaba un poco. Pero hay que reconocer algo, la calidad visual que tenía el 1 comparado con el 2 era inmensamente superior. O sea, el Crisis 2 estuvo muy bueno. Había salido el Crisis, el otro, ¿cómo se llamaba? Que manejabas al otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Que está bien, que es el mismo que está manejando en el último. Ay, no me acuerdo. Bueno, el tema que ha sacado otro, que también lo jugué, está muy bueno. Que como que era la misma que el uno, pero visto desde otro lado, con otro personaje que ataca la isla. Eso estaban bueno. El 2 ya lo trataron de optimizar para consola y bueno, para PC no tan poderosas. Aunque yo le digo, con la máquina que tenía en esa época, tampoco era nada. Estoy exagerando eso de las placas de video, ¿no? Todos sabemos que yo tenía una placa de video buena, una sola placa de video buena, y un buen CPU, pero bloqueado, bien o bloqueado, y andaba bien. O sea, no hacía falta tanto, ¿no? Pero fue un juego que requería mucha máquina, la verdad. Es que fue un motor muy, muy avanzado para su época, me parece. ortográfico que tiene ese juego. La verdad, además, las texturas, todo es increíble. Hasta hoy en día creo que lo ponga y es muy superior que el 2. El 2 estuvo bueno. Y después sacaron ahora el 3. Lo jugué bastante, la verdad lo jugué bastante, pero no sé, no tuvo eso que me terminó de enganchar. Ya creo que voy por el 60% por ahí. Pero como que no fue como el 1 o como el entre todo el 2, que era peor los gráficos, pero bueno, me siguió enganchando la historia y me hizo terminarlo todo, ¿no? Este tengo también, pasa que ahora ya no puedo jugar tanto como antes, no tengo tanto tiempo, entonces juego un rato para ir probando y después cambia otro y me olvido y ya pasa otro y bueno. Así que bueno, bastante bueno el Crisis 3. Otro juego que salió por fin para PC, que lo tenía en la Xbox, que lo había, también lo había terminado al 80%, después la vendí la consola, no tuve tiempo de terminarlo, no porque no me gustara, es que no tuve tiempo de terminarlo. El Castlevania Lords of Shadow, el 1, ¿no? Porque ahora salió el 2, o estaba por salir el 2. Bueno, salió la versión para PC, que es igual al de las consolas, pero con gráficos HD, o sea, gráficos como tiene que haberse visto, porque la verdad el juego estaba muy bueno, pero la consola no le daba, entonces en la Xbox no le daba y se veía asqueroso, sinceramente. Es una resolución de mierda. Pero bueno, ahora lo jugué bastante, ya llevo por el 50%. Voy a tratar de terminarlo todo, porque la verdad el juego está bueno. Esto, pasa que tiene que ya casi toda la historia la conozco, entonces como que ya juego de inercia, pero no tenía si estaba bueno, que si sabía que un día iba a salir para PC, que decía que nunca iba a sacar para PC, pero bueno, al final salió. Tardó mucho, tardó como un año y chirola, pero salió. O sea, ahora que sale el 2, sale el 1 para PC. Son unos hijos de puta. Pero bueno, el que no lo haya podido tener una consola, lo va a poder disfrutar en PC. Muy buen juego, la verdad, muy bueno. Es un tipo juego tipo God of War, algo así. Es más, tiene el mismo, usa el mod, según no tengo, si entiendo bien, usa el motor gráfico de God of War, mejorado un poco del God of War 3. Así que, y está muy parecido, bastante bueno, y la verdad está muy muy bueno. Me faltaría la final, creo que faltaba el castillo de Drácula y nomás el último me faltaba, pero muy buen juego. Otro juego que está bueno, pues está optimizado para la mierda, como siempre estos juegos están optimizados para la mierda, estos juegos de Tom Clancy Splinter Cell, el Black, no era ese, ¿cuál era el que Tom Clancy? Black no sé qué, el anterior a Splinter Cell. Bueno, me estoy equivocando el juego. El Tom Clancy Splinter Cell Blacklist es el último que salió, que lo tengo instalado y soy fanático de Tom Clancy, me he pasado mucho Tom Clancy. El otro me comió que el otro era el Tom Clancy Requiem no sé cuánto, es el que son varios personajes que tenés, que son más de guerra, ¿no? Este es más de sigilo, así. El anterior lo había terminado en la Xbox, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el que se había salido anterior para la Xbox lo había terminado, y todos los anteriores terminé en PC y se había jugado en la Xbox porque tenía la Xbox. Muy buenos juegos, sí, me gusta, son de sigilo así. Este, para ser sincero, lo tengo ahí, pero ni lo instalé, probé que ande, pero ni lo jugué. La verdad no tuve tiempo. Un juego que traté de jugarlo, que me pareció bueno al principio, que todos decían que iba a ser puta el mejor juego del año, y es una basura asquerosa, igual que el anterior. El Sunroom, bueno, este es el 4. El Sunroom 3 es una mierda, qué asco, asco de juego. ¿Qué mierda es eso que estás en un mundo tipo GTA y aparecen conejos, chabones con pene gigante pegándole al otro, con poder super de anillo? Eso para un chico que tiene 5, o sea, una persona que tiene una, no sé, en el cerebro 5 años de edad, porque mi sobrino sí, como el GTA, va al GTA, no quiere hacer misiones, quiere ir, oh, me subo al helicóptero y me tiro, oh, mira, me maté, voy rápido hasta el fondo, pum, choco, me hago mierda, oh, qué bueno. Para ese tipo de persona es un buen, supongo que es un buen juego. Pero el anterior fue una mierda para mí, perdón, el eso que tiene ese juego, que el intro, la primera misión que tiene está muy buena. Me enganchó mucho el Sunroom 3, pensé que iba a ser un muy buen juego. Y después cuando empezás al mundo, ya te abren el mundo, ya, o sea, dejaste la misión principal que tiene al principio, y te ves el mundo, decís, esto es una mierda. Tanto al principio y después tan poronga, man. Así que la verdad un asco. Y este también, al principio también que es extraterrestre, muy bueno. Está lindo al principio, pero así como está, cuando empezás a pasar el mundo GTA, o sea, que puedes venir por donde querés, es la misma mierda que el otro. Todo el mundo re loco, cualquier cosa. Las texturas son igual a la anterior, o sea, no mejoran nada. Asco. Menos mal que eso no lo compré. Después, otro juego que tengo ahí, que pasé el 1 y el 2. Tengo el Dead Space 3, que aparentemente cambiaron mucho la dinámica del juego de las anteriores porque vi en videos. Yo lo instalé, todavía no lo jugué también. Así que sí, no puedo hablar mucho. Pero el 1 y el 2, qué buenos juegos. Cómo me he cagado en las patas con esos juegos. Con el 1 y el 2, ah, madre mía. Qué buen juego para jugar de noche con auriculares, todo oscuro en la habitación, pantalla grande, volumen alto y dale. Se te frunce el ojete, hermano. Qué buen juego. Por algo tuvo tantas buenas críticas. Qué buen juego, la verdad. No se puede ni comparar con la basura Resident Evil 6. Que también lo tenía y lo jugué un cacho y mejoraron los gráficos. Pero me sigo quedando con el 5. No sé, me enganchó mal el 5. Este. Está bueno. Pasar Resident Evil es más de lo Resident Evil, pero. Pensé que es otra cosa. También había jugado uno que era Resident Evil. Pediente 0. Uno que era que había salido para la Wii. Que no me acuerdo que fue uno que salió para la Wii. Ahora salió para. Creo que para la Wii. Ahora salió para PC. Tiene gráfico de PlayStation 2. Nah, porquería. Así como jugué, lo borré la mierda. Otro que tengo ahí que tengo que jugarlo, que todavía no lo jugué, que es el Dead Island Riptide. Yo el 1 lo jugué bastante, llegué casi a la final. Me gustó bastante el juego ese, entre todo. Le faltaba un poco de gráfico, un poco de animación de las caras y un montón de cosas, pero la idea estaba buena, eso de no tener armas, por lo menos al principio. Y ahí con un palo lo que tenga dándole ahí, reventándole la cabeza a los zombies, me pareció muy muy bueno. Espero que este es supuestamente la continuación del otro, así que tengo que verlo, a ver qué tan tan bueno es. Pero espero que no me decepcione. ¿Qué más? Otro que tengo ahí que lo jugué un poco, no mucho, pero jugué un poco, que es el Remember Me. Recuérdame, o algo así, que es. Ese me gustó. Ese juego me hace acordar al que. ¿Cómo se llama este juego? Ay, que estaba hablando de otro día, pero un cachito, ya le digo. Que ese juego me encantaba, los trailers que hacía, la música que tenía, los videos intros, pero cuando realmente ibas a jugar el juego era una porquería. Era el tipo primera persona, el que está, el Deus Ex Humanus Revolution. La verdad, no. O sea, ese fue un juego que me gustó. Voy a los trailers y es puta, va a ser el puto juego del año. Y por algo los trailers te mostraban en la parte de la animación, no te mostraban el gameplay, porque la verdad era una basofia. O sea, un juego primera persona, pero estaba mal hecho, no tenía una buena jugabilidad. O sea, los intros, las escenas que son animadas, ¿no? En 3D, impresionante, un arte de diseño de la puta madre, la música terrible, me encanta la música de ese juego, pero el juego en sí, cuando estás jugando, no. La verdad, qué decepción que me llevé con ese juego. Eso ya salió a rato que salió, pero fue tanta la decepción que tuve en ese juego, pero que vi los trailers, lo quiero ya, y me cagó, la verdad me cagó mal. Entonces, este que estaba contando, Remember Me, sería muy estilo a ese juego, que podías hackear los LED, después había otro que era, ¿cómo llamaba el otro? Que era Skynet, el otro no me acuerdo. Hay uno que también que podías hackear los cerebros, porque en el futuro, supuestamente en cada cerebro tiene un chip, si es que ya no lo tenemos, ¿no? Cosas conspiranoicas. Comentaban de que cada cerebro tiene un chip, entonces vos lo podías hackear y hacer que una persona matara a la otra o sacarle recuerdo. Bueno, aquí esto es algo así. Así, como sé, el gameplay de este juego tendría que sacarse una minita que el gameplay, pero bueno, tendría que haber sido el Deus Ex y hubiese sido un gran juego. La verdad, este está muy bueno. Yo lo jugué bastante, va, 2-3 niveles y verdad, bastante, bastante bueno. Me gustó el tipo de física. Hicieron a su diseño a algo nuevo. La verdad, muy, muy bueno. O sea, no sé cómo será tan buena historia, pero hasta donde jugué me gustó bastante, ¿verdad? El tipo de arte que tiene y todo eso. Y la historia está más o menos buena. Después otro que está bueno, que es un cacho, pero me faltaría jugar un montón, que es el Tomb Raider, el nuevo. Que la verdad me pareció gráficamente muy bueno, más real. Sé que a muchos no les gustó porque esperaban a la famosa Tomb Raider, que todos conocemos, tetona, pero bueno, con pistola empezando a matar a todo el mundo. Pero bueno, acá le hicieron más normal, vamos así, y algo que puede pasar normal. Está bueno, me gustó la historia, pinta estar bueno. La verdad es como un chart, por así decirlo, algo así. O sea, que algunos me van a putear, pero bueno, es algo por ese estilo, ¿no? Pero bueno, me gustó. La verdad, empecé, tiene un gráfico terrible, muy, muy, muy bueno. Ese también tengo que terminar jugando. Después, ¿qué más jugué? A ver. Bueno, ahora que estoy terminando, que está hace muy poquito y que tenía ganas de jugar porque, bueno, esta es la tercera parte de esta trilogía, por así decirlo, que es el Lost Planet 3. El 1, cuando salió, fue puto juego. Qué buen juego. La verdad, era pesadito, tensoso, pero la verdad, la historia del juego, todos los gráficos, el escenario, las armas, los bichos, impresionante. Para esa época fue para mí impresionante. Muy, muy, lo pasé todo. Muy, muy buen juego. Después hicieron el Lost Planet 2, que lo hicieron multiplayer, red y... O sea, eran los gráficos del 1, que le agregaron un par de cosas más, que ya no hay parte que no era estar todo congelado, había selva y un montón de cosas. Pero es... no me gustó una mierda, no sé. Dije, fue una cagada. El 3, yo he visto un par de trailers del 3 que eran... Justamente no eran parte del juego, eran las escenas animadas, ¿no? Que graciosamente hasta ahora que juego el juego, esas escenas nunca me aparecieron, así que no sé. Pero bueno, serán para o sea, estaba muy bien hecho. La propaganda que hacían los trailers animados estaban excelentes. Dije, puta, va a ser, por lo que se mostró, iba a ser igual que el 1, como una continuación o anterior al 1, algo así. Y pensaba que iba a ser bestial, ¿no? Y digo, pues estos putos me la van a hacer de vuelta, va a ser como el de sus ex, mucho video animado, y cuando va a salir en play es una cagada. Y bueno, más o menos, o sea, el juego tiende a ser como el primero, pero está bien, pero hice espero que fuera más grosso gráficamente. La historia está bien. Sí, me lo puedo jugar. O sea, no es que me mata, pero me hizo jugar unos 3 niveles, 4 niveles, me hizo jugar. O sea que le voy a seguir jugando porque pinta bueno. Está lindo, es una linda continuación del otro. Pero, qué sé yo, no sé, esperaba que fuera visualmente algo más puta madre. Algo que diga, mierda, me dejó espabilado. Porque le pongo todo al mango y se ve bien, pero... Se nota que... no sé, me gustó, ¿cómo le puedo decirle? Me sigue gustando más el primero, en ciertos detalles, porque por el primero, los trajes que tenía el cuello, que era como si fuera esos trajes que usan los esquimales, que todo cuero, como si fuera piel, no la piel, no, el pelo de la oveja, ¿no? La lana de la oveja, y todo eso se notaba, pero como si fuera pelos de verdad, como textura, todo, no era una textura y algo plano, o sea, era algo como si fuera un pelo de verdad, tenía un nivel de detalle de la puta madre, y estas cosas la cagaron, le hicieron muy, muy, muy chetón, o sea, entonces, le hicieron como sin poca gana, pareciera, no sé, o sea, hoy en día hay hardware para mover ese tipo de cosas, y antes lo podía hacer, hace años, un montón de años atrás, ¿no? Imagínense que ahora se podía, entonces me rompe un poco las bolas que esos juegos tuvieron tanto nivel de detalles, y que hoy en día lo pongo en HD, porque ya lo tengo guardado el juego, y se ve mejor que este. Entonces, no sé. Eso es porque lo adaptan para las consolas, no sé qué mierda, pero no sé. La verdad, tendría que... Además, por ejemplo, yo el juego lo pongo en 1080p con todo el detalle al máximo y se ve dentro de todo mejor que se vería en la consola, ¿no? Pero los videos, las partes que son renderizadas, ya está grabado en un video, que bueno, es como si fuera parte del juego, pero es un video, está 720p. Y una calidad de mierda. O sea, en la consola no te das cuenta porque se ve todo exactamente igual. Pero cuando lo vas a ver acá... Puta, tanto le cuesta ya que tienen el video hacerlo, renderizarlo de vuelta y subirlo a 1080p. O sea, eso no es solo este juego. Hay un montón de juegos que pasa eso. Porque mierda, cuando haces un juego para PC... Si te da la posibilidad de subir al máximo... Pone el video a 1080p, la puta madre. O sea, si ves que el tipo pone el juego a 1080p... Total, no hay problema de espacio, ¿no?, en la computadora. Sobra espacio. Entonces... Que me lo digas en la consola, yo entiendo, porque además la máxima calidad que está la consola, entonces crees que eso todo se ve igual. Que la parte de los videos, la parte del gameplay sea más o menos con la misma calidad. Es entendible. Pero en la PC, no. Te dejan el video con la calidad de mierda que tiene la consola y vos tenés la parte cuando estás jugando que se ve de puta madre. O sea, se sigue viendo, como digo, inferior al 1. Pero o sea, estar en 1080p con más textura, más filtro, se nota que está mejor, ¿no? Que el video. Entonces, si me... Hay muchas que empresas que hacen eso. En la mayoría. Creo que no hay ninguna. Vamos al GTA, cuando sale el GTA. Espero que se copen. Pero la mayoría, creo que la mayoría... Bueno, algunos sí, los juegos de Codemaster, como el Grid. El Grid del 1, por ejemplo, o el Dirt. Son juegos viejos y los videos de todos están muy buena resolución. O sea, se ven bien. Entonces, no sé. Son esas cosas que si... Son detalles que la verdad no lo hacen, pa, lo empartamos y que lo vendemos y ya está. No sé, la verdad esas cosas no... Siempre me rompieron las pelotas. Pero bueno, es cosa normal, sé que lo de PC no le importamos tanto. Debe ser. Así que bueno, ¿qué otro más juego? Bueno, estuve jugando al Deadpool, juego bastante también. Es tipo un superhéroe, todos conocen al Deadpool. Bastante loco. Es un juego tipo matar papá chico, sí. O cuando le gustan los juegos de Spider-Man o los juegos, no sé, de los Cuatro Fantásticos o algo así. Bueno, pero lo bueno que tiene escena que el chabón está totalmente loco. Tiene como cuatro personas en la cabeza y está totalmente fumado. Y hay cosas que son graciosas. Gráficamente no está tan detallado, pero ciertas escenas que tiene son muy graciosas, y son más o menos para adultos, pero son muy graciosas. Está bueno, la verdad, está bueno. O sea, es para reírte un poco y levantar sencillo. Que está bastante bueno. Se puede jugar, ¿no? Y otro que tengo ahí, que ese tengo unas ganas también terrible, pero ese no sé. Tengo que esperar que tenga vacaciones o algo, porque si no, es como un GTA 5, por así decirlo, que es el Skyrim. Encima lo tengo con todas las expansiones, con toda la mierda ahí, ocupa como 48 GB, una cosa así, no sé cuándo ocupa la mierda esa. Pero lo probé, los puse al máximo, la verdad se ve impresionante los gráficos de ese juego. Impresionante lo que es el mundo, o sea, te podés ir hasta donde se te curra. O sea, es impresionante. Yo había jugado el Oblivion, creo que. Me toca el timbre, a ver. Espera un segundo. Bueno, ¿dónde estábamos? Sí, de Skyrim está hablando, así que... Bueno, ¿qué le puedo comentar? Que la verdad es excelente, aparentemente es excelente el juego. Tengo que jugarlo todavía, pero por lo que juega así nomás de entrada me pareció impresionante. Ya veo porque hay gente que se pierde la vida ahí adentro, pero bueno. Así que bueno, eso más o menos lo que quería comentarles un poco sobre los juegos. Usted va a ser un especial gamer, va, especial. Más o menos los que estuve jugando yo, los juegos que me gustaron yo. Ahora sé que salió el FIFA, el PES Pro Evolution Soccer, o el PES 2014, que yo la verdad de jugar fútbol, la verdad soy cero en la vida real. Soy malo jugando y en la virtual igual o peor. Así que, hombre, la verdad además fútbol no me atrae para nada. O sea, me gustan los partidos de River, de Boca y uno que otro más, pero... jugar jueguito de fútbol, la verdad no, de carrera, de matar, de pelea, eso sí lo mío, pero de aventura en todo caso, pero de fútbol no. Y también sé que estabas por salir FIFA 14 también salió para Android, aparentemente, porque estoy viendo, creo que gratuito, me parece, decían que era gratuito, pesaba como un giga, así que por lo que se ve visualmente bastante bien, parece, así que el FIFA 14. Pero bueno, como le digo, de fútbol cero. Así que bueno, esto más que todo los juegos que tengo ahí, que los que jugué y los que tengo que terminar de jugar. Así que igual, todo esto van a quedar en el catálogo, o sea, voy a tratar de jugar lo que pueda ahora. Unos que juegue, bueno, que me olvidé, que son Assassin's Creed, que son juegos que me encantan. Jugué todos el Assassin's Creed 1, el 2, el 2, la Hermandad creo que era. Después estaba el Revelation, después el 3, y ya estoy esperando que salga el 4, el Black no sé cuánto, Black Hawk o algo así. Vamos a ver qué onda, porque eso los terminé todo, la verdad, la historia me encanta. Espero que en este, no sé, igual ya tendría que haber terminado en el 3, porque, bueno, no le voy a decir nada porque no lo juego, pero no sé cómo hacer para que continúe en el 4, sinceramente me parece raro. Yo pensé que ya en el 3 terminaba y se acababa, pero bueno, salía el 4, así que no sé. Pero bueno, esos juegos me encantaron. Cada vez que hicieron cada juego, los fueron mejorando todos. los gráficos, la verdad. El 3 es muy bueno. Pensé que era una cagada, pero a medida que vas jugando, te das cuenta que está muy, muy bueno. Y las partes de los barcos, todo, la verdad, mejoran bastante el motor gráfico. En el nuevo, bueno, el 4 supuestamente es más o menos lo mismo, un poco más mejorado. Así que bueno, esos son otros juegos que ya los borré de la lista, pero que ya los pasé todo. Así que bueno, estoy esperando el 4. O sea, un siglo que estoy esperando hoy en día, que quiero jugar bien, es el Assassin's Creed 4 y el Grand Theft Auto 5. Sobre todo el Grand Theft Auto 5. Vamos a ver qué hay de bueno. Así que bueno, amigos, esto es lo que quería comentarles un poco. No tenía mucho que hablar, así que vamos a hablar un poco de Gamer, que hace rato no hablé nada de juegos. En el próximo que haga, creo que voy a hablar un poco sobre Linux. Y porque estuve viendo el tema de las distribuciones Linux y todo eso, y me encontré un par de cositas raras que no sabía, así que es bueno, hace mucho que no hablo nada de Linux, así que creo que estaría bueno me ponga un poco al día con las cosas de Linux. Además, hace mucho que no uso Linux, o sea, lo uso para rescatar sistemas con clonecillas y alguna cosa más, o hacer backups o alguna cosa más, ¿no? Pero usar hace años que no uso, por así decir, que tengo metido en mi PC principal Linux, ¿no? En las netbooks sí, en ese tipo de cosas sí, pero en la máquina grande hace rato. Y como hablaba con otro día con por Twitter, digo así, si no tengo Twitter, por Hangout, con el señor Mist, el místico, o el hombre de misterio, o la camioneta del misterio de los Kuidu, algo de eso. Estaba hablando sobre Linux, ¿no? Sobre los drivers. Y es una cosa que siempre tiene, ¿no? Que son los... La maldita mierda de Linux es que no hay drivers. Y si hay, están hechos como el... Hay que entender lo que están hechos por gente que no le dieron los drivers. Entonces lo hacen dando, buscando ingeniería inversa, un montón de cosas. Es un mérito de la puta madre. Sinceramente es un mérito terrible por sacar drivers de muchas cosas. Es así. No hay... La verdad, esos tipos son dios. Un poco más. O casi, bueno, ninguno llega a ser rico. Pero bueno, en el sentido de que son unos cracks, ¿no? O sea, logra sacar sus propios drivers, ya que las empresas que fabrican el hardware no se lo da. Entonces está bueno eso. Pero no sé. Yo sigo diciendo que hasta que no hagan un acuerdo o algo, paguen licencia, sé que es una mierda. Pero si quieren que si quieren que Linux crezca a morir y que todo funcione como debería, hay que sacar los drivers, hay que tener los drivers de los fabricantes. Entonces, no sé, tienen que llegar a un acuerdo. Ese es el tema. Entonces, eso creo que voy a hablar un poco en el próximo, más un montón de cositas más que estuve viendo, que cosas que están buenas. Que me parece raro, sobre una cosa que hablando también con Mitch sobre los drivers de Intel, y vi una... Bueno, después les comento en el próximo, no se lo voy a arruinar. Así que bueno, los dejo, amigos, hasta la próxima. No sé cuándo grabaré, porque ando dibujando al loco últimamente, ahora soy, tengo que hacer dibujos para todo, pero me gusta eso, porque estoy tomando muchísimo más la mano a dibujar rápido, a hacer. Es más, ahora estoy haciendo, hice un logo para un amigo, para Amigo Converso, si me escuchas, sabrás de lo que te estoy hablando, los demás no creo que sepan, el logo de Crepi, a ver si te acuerdas quién es Crepi. En el próximo programa voy a hablar, así que quién es Crepi, vos tienes que saber de quién es Crepi. Un logo de algo que teníamos antes con el amigo Kainek, a ver si te acuerdas. Bueno, hablando con Kainek el otro día, me dio el logo y lo remastericé, lo hice como de vuelta. Y la verdad me quedó, siempre me asombré a mí mismo, porque empecé a darle más color, estuve viendo videos como darle un poco de color a las cosas y hacerlo más en color, no todo en blanco y negro. Y más o menos le estoy tomando la mano. Más o menos. Pero más lo que yo estaba haciendo antes. Y bastante rápido. Asombreado y todo eso. ¿Sí? Vamos mejorando. Y bueno, eso es una cosa que ya lo hice. Que creo que en octubre son 13 años. Del programa ese que Converso sabrá. Ahí lo subiría a mi Tumblr. El logo que hice. Y ahora estoy haciendo otros dibujos que me pidieron en el trabajo. Unos compañeros del trabajo que me vieron que estaba al pedo dibujando. Entonces me vieron que estoy extorsionado, que tengo que hacer unos dibujos. Le gustó el dibujo que hacía yo. Entonces, bueno, me pidieron que haga unos dibujos de ellos. Modificados, por así decirlo. A uno lo tengo que convertir en Hellboy. Que ya lo tengo casi terminado. Bastante, bastante bien. A otro en el tío Lucas. Y a otro en tipo un Legolas o un elfo o algo así. Así que ese me va a ser, un dibujo de tres. Así que después cuando tenga terminado, calculo que esta semana, si no, depende de cómo haya el quilombo en el laburo, lo voy haciendo. Así que bueno, después lo subiré a Tumblr. Ese va a estar bueno. Le voy a hacer fondo y todo, o sea que va a ser súper a color. Bien, vamos mejorando. Vamos mejorando bastante, ¿verdad? Y después tengo que hacer de me falta hacer de Chemi, de Ching Fung Wang o algo así, no me acuerdo nunca el nombre. Después, no sé quién más tiene. Bueno, de otros más. Tengo que hacer unos 5 o 6 dibujos más. Que a medida que voy haciendo cada uno, voy. Es como que. Es raro, uso como práctica, ¿no? Entonces, de los primeros, si fuera que lo hacían blanco y negro, fui mejorando con sombra y bueno, fui mejorando mucho. Y la verdad es que a cada día admiro más lo que se puede hacer con el Note 2. O sea. Con el 3, con la pantalla que va a tener, va a ser. O sea, creo que ahí sí, la verdad, se aprovecha en ese sentido para hacer con más detalle todo. Debe ser muy, muy bueno. Espero que no me decepcione, que no sea que sea inferior al 2 porque me la corto. Pero bueno. Así que bueno, amigos, estén atentos ahí al Tumblr. MSBol, creo que es msbol.tumblr.com o algo así. Creo que es así. Ahí iré subiendo a poco, acá tanto dibujo. Así que por eso digo, no sé cuándo haré lo de Linux. Capaz que en una semana, un poquito más. Un día que no hay nadie que me venga a romper la bola en casa. O tengo un tiempo libre para grabar, lo haré. Y ese que sí quiero hacerlo, pues hace rato hace falta un poquito de cosas de Linux, la verdad. Me estoy olvidando mis raíces. Cosas, así que hay que hacer eso. Así que ahora sí, los dejo. Hasta la próxima. Saludos. Para el mundo. Tell me now, funky. Listen up. Sabes muy bien que muchas veces cuando tenemos problemas terminamos fumando, soñando. Ay, ay, ay. Y sabes también que muchas veces cuando queremos gozar terminamos oliendo, sufriendo otra vez. Cocaína, cocaína. Tonterías que nunca nos pueden llenar. Como no es la forma de nadie poder olvidar. Oye, y todos buscan la forma de cómo encontrar la manera de ser feliz. Necesitamos del amor que nos da en su corazón. Necesitamos de. Solamente debemos pedir en el nombre del Señor. Necesitamos de. Yo necesito hablar con Él para poder tener perdón. Necesitamos de. Es el único camino para tener la salvación. A pump it up, pump it up, yo. A pump it up, pump it up, yo. Ragamuffin style. Come on now. And here we go. Muchas veces cuando tenemos tristeza terminamos tomando, bebiendo, ay, ay, ay. Y tú lo sabes también, que muchas veces cuando nos duele lo que sea terminamos tragando, tripeando. ¿Y con qué? Y seguimos buscando la felicidad. Vacío por nunca buscar la manera de ser feliz. Necesitamos de. Necesitamos del amor que nos da en su corazón. Necesitamos de. Todos debemos pedir en el nombre del Señor. Tú eres. Necesitamos de. Yo necesito hablar con Él para poder tener perdón. Necesitamos de. Es el único camino para tener la salvación. Necesitamos de. Yo necesito de Él para la vida tener, porque Él tiene poder. Necesitamos de. Cuando se trata de un mensaje de Dios, todos deben atender. Oh, no. Oye, Ragamuffin style. Dame volumen. Vibra. Yeah. Island Boy. Cuídame. Cuídame. We're jamming in the name of the Lord. We're jamming. We're jamming. We're jamming in the name of the Lord. Hey, yo, Rafi. Llévatele. That's right.